¿Quieren agua? No quieren cerveza, boludo. Agua me piden. Conocimos de casualidad, vos ibas en tu auto y yo por la ciudad caminando con amigos viendo chicas pasar. Y vos cruzaste justo, entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Porque es diferente a lo que quiere tu papá, pero aceptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Aceptame como soy, soy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer? No sola hoy. Nena, yo no quiero comprometerte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Hey, hey. Yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Juro que no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Nena, yo no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa. Hicimos show. Hey, hey.